creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar poco más tranquilo. Culturalmente la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada. Culturalmente, culturalmente. Buenos días y bienvenidos a esta mañana de martes, un poco nublada, un poco así, pero venimos a ponerle toda la onda. Bienvenido mi co-conductor favorito, Lucas Méndez. Buongiorno, Melina. Mi columnista favorito. Muy buenos días. Juan Charcas. Pará, nuestro, Sabri... nuestro. Es verdad. No es propia de nadie, es nuestro. Yo no me discutes. Hoy me dijo que tuvo un sueño con nosotros ayer. Así que... ¿Era bueno? Sí, ¿qué bueno, sé yo? No lo cuentes por las dudas. Está bien. Se cumple. Bueno, Sabri Isad, nuestra coordinadora de aire. Noé, nuestra operadora. Mirá cómo me acuerdo. Hello. Saya y Caro Nakamura, nuestras productoras. Bienvenidos entonces de nuevo a Culturalmente. Hoy tengo ganas de dar bienvenidas, ¿viste? Hola a todo el mundo. Bienvenidos entonces a Culturalmente. Tenemos un programa con un montón de cosas. Vamos a tener a un invitado, Nico Lobarbo, que nos va a hablar sobre uno de los cortos. En realidad es un documental que se proyecta en el BAFISU, que es de lo que la semana pasada habíamos estado adelantando algo, que es el Festival de Cine Buenos Aires Fisura, y que empezó el 10 de mayo y va a estar hasta el día 19. También Juan nos ha traído un centro cultural para presentarnos, el Piedra, sí, Buen Arte. Pero antes que nada quiero preguntarles, ¿qué es esto? ¿Qué es un eso? Marcador. Un marcador. Bueno, el centro cultural del que voy a hablar hoy, el lugar que voy a hablar hoy, ¿puede convertir esto en un hecho artístico o en algo funcional? Eso me gusta. Me gusta ahí, cuando ahí la gente así ve otras cosas. Vos le decís, ¿qué es esto? Y te dicen, una lapicera. No es una lapicera. Es buenísimo. ¿Puedes ver otras cosas? Sí, un lugar... ¿Tenés algo para mostrarnos así? Sí, algo? Eso es, decía, que tenemos un lugar especial. Y bueno, quiero que escuchemos un adelantito, a ver. Que los artistas sepan que tienen que trabajar con gente que tiene problemas, con gente que usa, o sea, utiliza el arte en todas sus capacidades, no solamente para poner una galería. Imagínate lo que puede llegar a provocar en un barrio determinadas cosas que por ahí son malas, ¿no? Que modifican toda una generación en un barrio. Imagínate un galpón así, ¿qué está provocando en todos esos nenitos y nenitas en la cabeza para el día de mañana? Bueno, el Piedra Buen Arte, entonces, un lugar que además tiene mucha historia, ¿no? Sí, mucha historia. Años. Hay que ir, o sea, viene desde, o sea, desde la construcción del Piedra Buena, ¿no? Y cómo se transforma este galpón en un lugar negativo, abandonado, ¿no? Un lugar en donde se hacían muchas cosas, o sea, malas, habían pibes que morían, en un centro de cultura, ¿no? Donde nace la cultura. Muy bien. Entonces, en un ratito nada más vamos a estar ahí. Ni se te ocurra moverte de la compu, no respires nada. Bueno, respirar sí. No, que no respire. Ni te muevas. La gente que nos quiere mandar mensajitos lindos de buenos días y decirnos un montón de cosas re lindas, ¿a dónde puede hacerlo? Nos pueden mandar un Twitter a @culturalmenteok. Pueden escribirnos también, mandarnos un mail. Más si, por ejemplo, el Twitter, viste que tiene caracteres específicos, sí, una cantidad contada. Nos pueden escribir un mail así re largo, pero re, a culturalmente... No, tanto, pues no lo voy a leer. No, yo los leo. Yo lo leo, lo leen ustedes. culturalmenteradio@gmail.com, ¿y si no? Y si no, nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, que es /culturalmenteradio. Y ahí pueden encontrar además un montón de agenda que vamos subiendo todo el tiempo, las fechas del BAFISU, videos de música, talleres y toda la información. Exactamente, como por ejemplo que este viernes va a tocar Pablo Kranz en Club Matienzo. Este viernes toca en el Club Cultural Matienzo, que es en Matienzo 2424 y Cabildo, en Colegiales, a dúo con la guitarra de Juan Carlos Marioni, que es ex Avant Press y ex Bristol. La entrada es muy popular, 30 pesos nada más. Y seguimos escuchando los brazos de Clark Kent de Pablo Kranz. Despertó en los brazos de Clark Kent. Una chica soñó que la muerte era una rosa y luego despertó en el jardín del Edén. Sueños, sueños, sueños. Sueños, sueños, sueños. Hay quien dice que el destino revela sus secretos solo en sueños, sueños, sueños. Una chica soñó que Jesucristo era su amante y luego despertó en los brazos de Caín. Una chica soñó con un tesoro escondido y otra lo encontró en el fondo del jardín. Sueños, sueños, sueños. Sueños, sueños, sueños. Hay quien dice que el destino revela sus sentidos solo en sueños, sueños, sueños. Sueños, sueños, sueños. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Hay fisuras en todos lados. Hay fisuras en las calles durmiendo, tomando un vino, o fisuras que se toman un vino para dormirse sin frío. Los edificios tienen fisuras, los baches son fisuras en el asfalto, y los años nos hacen pequeñas fisuras en la cara. Hay políticas con fisuras e ideas fisuradas. El sistema está fisurado. Las fisuras son el primer símbolo de la decadencia de las cosas, pero a la vez son un espacio por donde atravesar las cosas. Un lugar por donde cambiar el sistema, concientizar al sujeto político, social, cultural y hasta ético que nos proponen desde el Estado. La Fisura es un espacio para ir más allá, un espacio de transición. Por eso, te invitamos al BAFISU, el Festival de Cine de los Espacios Recuperados. Del 10 al 19 de mayo, en más de 23 espacios culturales de la capital. BAFISU, contra la mercantilización del arte y la cultura. Bueno, estamos acá ahí, estamos esperando a Nico Lobarbo, que ya viene en unos minutitos ya nada más. Ya está llegando, ya está llegando. Y nos va a estar contando. Vamos a estar hablando entonces del BAFISU, que es este festival que recién escuchábamos, este spot, que lo organizaron los chicos de la Sala Alberdi, que el primero fue el año pasado. Este es el 2012. En el 2012, claro, este es el segundo. Y bueno, y que, digamos, una de las cosas que plantean es estar en contra, ¿no?, de la mercantilización de la cultura. Que salgan cosas que estén hechas por nosotros, que muestren realidades sociales. Y en este caso, en el día de hoy, Nico Lobarbo nos va a estar contando, ahora en un ratito nada más, sobre un documental que se hizo sobre Casa Flores. Sí. Esta casa cultural es una casa que, digamos, en Flores surge una asamblea popular en el 2001 a raíz de todos los incidentes del 19 y el 20 de diciembre. Claro. Surge, como vos bien dijiste, a raíz de la crisis, surge una asamblea popular de las muchas que surgieron, y esta tiene una particularidad que no se disuelve, porque después, así como todas explotaron, ¿no?, en ese auge, digamos, de revolución, muchas se fueron disolviendo, ¿no? Había tirado un ejemplo, el Nunca Más, que no se disolvió también, y este en particular, ellos mismos, los chicos, los cuentan, no se disuelve por el tema de hacer foco en la cultura, ¿no?, en hacer foco en esto también de la vivienda. De ahí nace esto, lo que es la cooperativa que tienen ellos, que es básicamente de vivienda, que es sobre la casa la casa social. Tienen, claro, dos espacios. Que fin. Además, el fin, este documental, precisamente habla de esto, ¿no?, de las relaciones. Digamos, si uno lo ve, pueden verlo, después vamos a estar subiendo el link del documental. Sí, sí, sí. Son 26 minutos y medio, ¿no? 26 más. Minutos y medio. Sí, se igual toman un invitemos, café y lo miran. Claro, invitémoslo a los oyentes a que lo vayan a ver ¿cómo se llama? Este viernes. Este viernes, y conozcan el centro, espacio cultural. Claro, claro. El Centro Cultural 20 Flores. Pueden ver durante todo el documental, digo, ellos lo que plantean también ahí es. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro, no? Mm. Todo el documental transcurre ahí adentro, con la gente que ahí vive, cómo luchan por este lugar, porque de hecho tuvieron un intento de... Un intento de desalojo. Un intento, sí, de es desalojo. Ahí en el hospital portugués, ¿no? Claro, te explico bien. O sea, mira, consta de dos lugares. Tienen el centro cultural que da a la calle Avellaneda, y después, por detrás, tienen lo que es la ex clínica portuguesa, que quiebra en 1998. Entonces, cuando se decreta la quiebra... ¿Ellos qué dicen? Bueno, ante la situación de emergencia de los vecinos, ¿no?, que habían ahí, dicen, bueno, vamos a, o sea, meternos en este lugar para poder, o sea, ocuparlo, vivir, y bueno, ahí se conforma un proyecto, el cual nos va a hablar Nicolás Lobarbo ahí en segunditos nomás, llegar, que acaba de llegar. Lo vamos a dejar acomodarse un segundo nada más, Que nos va a contar entonces cómo es esto de la asamblea. Podríamos empezar hablando, digamos, y que nos cuentes un poco sobre la casa cultural, sobre la asamblea. Bueno, antes que nada, buen día, perdón la demora. Nicolás Lobarbo, que lo voy a presentar, acaba de llegar, se acaba de sentar. Él es uno de los realizadores de este corto junto con Ignacio de Barrio y Claudio Ferraiolo. Y también estuvo en técnica y coordinación del BAFISU del 2010. Ustedes tienen un programa de radio en Casa Flores, digamos. Contanos un poco cómo es esto del centro, digamos, cómo surge la asamblea y de ahí el centro. Bueno, la asamblea de Flores tiene que ver con lo que imagino algunos oyentes conocerán, que es el proceso del 2001, las asambleas populares que surgen en los barrios. En ese momento en Flores había varias asambleas populares. Nosotros éramos de la que se reunía en lo que es ahora la Plaza del Ángel Gris, ahí en Donato Álvarez y Avellaneda. Esa asamblea originaria de las plazas, que bueno, conocerán un poco por esas reuniones de vecinos y vecinas que se juntaban en las plazas para pensar distintas alternativas para el barrio, para la ciudad y demás, bueno, decantó en una especie de organización o de colectivo que se dio la tarea y la política de recuperar un espacio que es la clínica portuguesa. Es una vieja clínica abandonada que estaba en el barrio de Flores, muy grande, con una casa anexa, muy grande también. Y bueno, una decena de vecinos de ese momento, estamos hablando de agosto del 2002, recuperamos ese espacio y lo pusimos en funcionamiento, y a partir de ahí empezamos a crear actividades como un comedor, un merendero, apoyo escolar, digamos. Claro, fueron como las primeras actividades, digamos, claro. Porque después como que se fueron expandiendo, pero también a medida que se fueron asentando. Claro, en un principio era, digamos, también había mucha relación en su momento con lo que fue la experiencia de las empresas recuperadas, digamos, la idea era retomar la clínica como un proyecto de salud para armar ahí una clínica de empresas recuperadas, digamos, ¿no? Tenía mucho que ver también con cómo en ese momento todos los distintos proyectos autogestivos laburaban con mucha más unidad o mucha más, digamos, entrecruzamiento de lo que por ahí hoy se está viendo. Y bueno, a partir de eso se empieza a laburar el espacio, digamos, la clínica y la casa empiezan a organizarse a partir de actividades comunitarias, sociales. Sí, también es el intento de poner un centro de salud. Claro, por eso digo, uno de los proyectos fue un proyecto bastante ambicioso y grande, fue levantar la clínica como clínica, como proyecto de salud, como una especie, como la clínica de las empresas recuperadas. Claro. Entonces en ese momento laburábamos mucho con... Era un momento también particular para la historia de las empresas recuperadas, porque todos los proyectos, digamos, de empresas recuperadas estaban, digamos, mancomunadas en un mismo organización, en un mismo encuadre. Entonces eso permitía pensar alternativas con o vincularse con las empresas desde un lugar, digamos, de mayor unidad, digamos. Hoy igual tengo entendido que se vuelve un poco ese formato. Pero, bueno, como sabrán, digo, hubo distintas idas y venidas en esa construcción. Claro, también, digamos, como un lugar de apoyo, digo, a la violencia, tanto de género como... Claro, digamos, eso sin duda siempre estuvo, porque tiene que ver también con las opciones militantes de los compañeros que estábamos ahí. Uno de los proyectos que se armaron ya un poquito más adelante es el taller de género, que hoy funciona, el taller de género de la Asamblea, que sostiene muchas de las compañeras que viven en espacio. Y eso tiene mucho que ver con uno de los proyectos quizás más importantes que tiene la Asamblea de Flores, que es la cooperativa de vivienda. Claro, también tienen, tengo entendido, hay talleres de costura, de panadería, reparaciones. Sí, ahí el de panadería no está más. Ahora lo que, pero sí hay un taller, digamos, hay como todo un, que es muy vinculado al taller de género, todo un grupo de compañeras que se dedican a hacer los buffets y algún que otro trabajo gastronómico que a veces pueda surgir, digamos. Tendrías que haber traído una separada, una factura. Sí, ¿no? Como, igual es temprano, ¿no? Pero una factura podría... Nunca, no, nunca es temprano para una panada. Está bien, un sanguchito, sí, un pan relleno. También que sirva, ¿no? Como un, no solo como un lugar de vivienda, sino que puedan, digamos, realizar actividades que les permitan vivir. También claro, trabajar, digo, desarrollarse. Eso es fundamental, digamos. Si uno también ve como un poco el avance de las organizaciones sociales, digamos, pasado el 2001, hay como una primera etapa, digamos, como medio de supervivencia más elemental, digamos, que tiene que ver con el comedor, con el merendero, ¿viste? La copa de leche. Determinadas cuestiones que eran como, digamos, el paliativo básico a la miseria que se veía. Y después empiezan proyectos más ambiciosos, ¿no? Que tienen que ver con la cooperativa de trabajo, la cooperativa de vivienda. Para nosotros la cooperativa de vivienda fue fundamental, digamos. La cooperativa de vivienda nos permitió utilizar... Imagínense que estamos hablando de una clínica de 4 pisos, ¿no? En un principio eran más o menos 35 familias. Hoy más o menos estamos en esa cantidad también. O sea, estamos hablando de una clínica, digamos, una ex clínica de 4 pisos, que imagínense que debe tener 35 más o menos, 32 habitaciones. Nosotros lo que hicimos fue, digamos, junto con compañeros que estaban con dificultad para conseguir, digamos, una casa, un departamento, o mismo que no podían costear el costo de una pieza, levantar un poco las viejas habitaciones de la clínica, ponerlas en condiciones, y de esa manera que pueda servir como un formato de vivienda transitoria. O sea, está pensado como algo transitorio, coyuntural. Esa de emergencia, digamos, para hasta que se acomoden, digamos, encuentren su... Claro, y además el proyecto a largo plazo es la cooperativa de vivienda, que eso, claro, implica conseguir la guita para... conseguir la guita, los recursos. El proyecto es construir, digamos, una cantidad de viviendas. ¿Esto tiene una cantidad limitada o es a medida que vayan, digamos, llegando familias, una vez puesto en marcha, no? Claro, en realidad en el momento que nosotros cerremos el proyecto y lo presentemos y digamos ahí ya se cierra, digamos, porque uno es como un plano de un edificio, ¿no? Uno lo presenta, digamos, y lo construye, digamos, ¿no? Claro. La idea igual es que sean más incluso las familias que hoy están viviendo, digamos, o sea, o que permita también contemplar el mismo crecimiento de las familias, muchas familias, digamos, son pibes que tienen 18, 19 años, que por ahí este año, año que viene, bueno, más adelante van a tener familia, digamos. Claro. Entonces la cosa se va permanentemente creciendo. Claro, renovándose también. Digo, esto, llegaron muchos chicos, era una de las cosas que leía, y hubo muchas cosas para ellos, digo, además del comedor y todo eso, y también para grandes, ¿no? Hay un bachiller. Claro, sí, recién hablabas de cultura, ¿no? Del centro cultural, hablabas del tema de la vivienda, y ahora queríamos que nos cuentes un poco eso, ¿no? El tema de la educación, ¿cómo lo toman ustedes y cuál fue su impulso, ¿no? Para apoyar eso. Bueno, la educación surge también de como un proyecto o de una experiencia que se da mucho en los últimos años, que son los bachilleratos populares. Los bachilleratos populares son, digamos, proyectos de educación autogestiva que puntualmente se parten de la idea de que una organización social y un sector de trabajadores educadores se hagan cargo de una experiencia educativa, digamos, una escuela como cualquier escuela, digamos, un secundario, digamos, en nuestro caso tenemos además título habilitante, que tiene la particularidad que está, digamos, dirigida por la comunidad educativa que forma parte de esa escuela, estudiantes, docentes, y que tiene que ver con un proyecto también de una organización, digamos, en este caso la asamblea, digamos, o sea que no se puede pensar esa experiencia educativa por fuera de... Por separado, claro. Claro, y además por fuera de hay otro concepto que es muy interesante, que tiene que ver, que es cuestión de la territorialidad, digamos, ¿no? Claro. Un proyecto educativo pedagógico volcado sobre una construcción territorial. Sí, también que contemple la realidad de ellos, ¿no? Porque no se puede, uno no puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque además es a donde ellos están insertos, digamos. Claro, muchos de los compañeros, obviamente, la mayoría de la gente que viene al bachillerato viene de afuera, digamos, pero muchos de los compañeros que hoy están cursando son parte del consorcio, son parte de la asamblea, y por lo tanto, como decís vos, digamos, no se puede pensar un proyecto educativo, no se puede pensar un paradigma de educación que no contemple esa realidad o la realidad de los compañeros que están inmersos, los procesos históricos, los procesos de lucha. Claro, y que además siga desarrollándose y crezca, ¿no? Que no, exacto, que no quede ahí. Exacto, exacto. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un tema musical que forma parte de la música del corto. Los tenemos aquí al dúo Coplanacu. Guitarrera. Guitarrera. Y en un momentito, así chiquito, volvemos y lo seguimos escuchando a Nicolás Lobar. Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está, corazón adentro de las farras, porque tu voz temblando está, corazón adentro de las farras, como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpas, y el eco de corazón, bombo se vuelve en las cacharpas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo hay tomar. viejo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas por las noches manchaditas con las estrellas de su guitarra. Por las noches manchaditas con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga, que se me apaga. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpayas. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando madera de jacarandá. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo hay tomar. El impulso de crear culturalmente. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. ¿Sabes? Hacemos muy mal en meternos aquí. Porque después de todo, nadie nos ha invitado. Y por curiosos, quién sabe qué. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Rozando la cordura. La sintonía terapéutica, donde las vacas vuelan. ¿Por qué los papeleros venden papel, eh? Una Alicia en el país de las no maravillas. Se toma un té de boldo con tetera y pasa por el espejo saltando con un conejo. Rozando la cordura. Un cuento sin hadas. Todo lo expuesto es generado por medio de la Asociación Libre sin abuso de psicofármacos o drogas blandas. Los vamos a degollar y no se podrán salvar. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. No pongamos precio a la vida de nuestros perros. No pongamos precio a la vida de nuestros perros. Todos merecen el mismo amor y respeto. Ayudemos a que menos animales estén en la calle. Ayudemos a que menos animales estén en la calle. Sumate a esta campaña y saca un perrito de la calle. Adopta, no compres. Adopta. Radio Éter, la primera radio. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Creando en Culturalmente. Bueno, volvemos de esta tanda hiper chiquita que hacía, que hicimos, y antes escuchábamos al dúo Coplanacu, que suena en este documental que han realizado, que me contabas hace un ratito, para un proyecto de la Facu o algo así. Sí, es el documental que hicimos Claudio, Ignacio y yo. Éramos estudiantes de una escuela de cine de Avellaneda que se llama el Instituto de Arte de Cine de Avellaneda, que se la conoce más como la Escuela de Cine de Avellaneda. Ahí, en un proyecto de tercer año, creo que fue, tercer o cuarto documental, no me acuerdo, trabajamos la idea de hacer un documental sobre la cooperativa Vivienda. Yo, como sabrán, hace mucho que milito ahí en la asamblea, con lo cual era como también un desafío de poder ordenar, poder hacer un documental del espacio propio de la militancia, tratándome de correr un poco para que no sea tan así autorreferencial, de hacerlo de un proyecto en el cual yo lo formaba directamente parte, que era el consorcio, claro, de la vivienda, digamos. Un documental que además, esto te contaba yo hace un, recién, que muestra mucho, digamos, la casa, cómo funciona, ¿no? Se los ve a todos trabajando juntos, haciendo distintas cosas, digo, quehaceres diarios y también otras cosas, ¿no? Arreglos o... Claro, un poco lo que charlábamos fuera del micrófono, que era que la, de alguna manera la construcción social y política que se da ahí en el consorcio y en la cooperativa está muy cruzada por las relaciones personales, ¿no? Muchas veces las relaciones son personales que anteceden las relaciones políticas o sociales que se establecen ahí. La gente cae ahí por necesidad, digamos, o porque algún, no sé, algún familiar o alguien vive ahí y Dios se acerca por cuestiones azarosas, digamos. Nadie de los que fue a vivir ahí, salvo, digamos, puntuales excepciones de compañeros militantes, digamos, que fueron con la intención de ir a vivir ahí como una decisión del lugar para construir y demás. La mayoría de los compañeros caen ahí echados de sus lugares de vivienda, ¿no? O expulsados por el mercado, por la, digamos, la falta de política de vivienda para sectores más vulnerables. Claro, de hecho tuvieron un intento de desalojo. Hubo un intento de desalojo general, y cuando digo recuperado, básicamente estoy diciendo que es un lugar ocupado, digamos. Nosotros igualmente desde... no tuvimos nunca una orden de desalojo, claro. Mantuvimos siempre una buena, una relación, no buena, digo, pero una relación en términos, digamos, correctos con el juzgado y con los actores involucrados en la quiebra, lo que nos permite siempre tener como cierto adelantamiento a las definiciones y nos permitió también ir contemplando distintas posibilidades para que no haya desalojo. Claro, esto, el documental se va a estar pasando este viernes en casa, en el Centro Cultural 20 Flores. Claro, que perdonen que no dije nada del Centro Cultural, lo cuento un cachito también. Otro de los proyectos del Centro Cultural, de la Asamblea de Flores, es el Centro Cultural Espacio 20 Flores, Centro Cultural 20 Flores, que surge, es una de las primeras cosas que surge, como un espacio donde funcionan talleres, sobre todo de muchos artistas, talleristas y trabajadores de la cultura del barrio que no tenían un espacio de funcionamiento comunitario, digamos, en Flores. Flores, la verdad que adolece bastante. Ahora, por toda la explosión de la cultura comunitaria, tiene un poquito más de espacio, pero pensemos 2004, 2005, la verdad que había prácticamente nada. Y bueno, eso después se fue sosteniendo en el tiempo con distintos idas y venidas. Acá el compañero contaba que había un taller de SICUS que funciona ahí en la asamblea. No, digamos, trajiste el SICUS hoy. Hay una, lo tengo, hay una, guardado, tengo una foto. Que viene. Sí. Hay una biblioteca. Hay una biblioteca, digamos. Después hay un taller de danzas andinas, está el taller de murga, hay un taller de... Creo que ahora tenemos un taller de taekwondo, hay... Siempre tengo alguna dificultad para acordarme de todos los talleres. ¿Un taller de taekwondo, eh? Sí. No sería un taller, más que nada serían clases de taekwondo, pero están como cualquiera, ¿no? Incorporada. Es para chicos igual, ¿eh? No. Lástima. No, porque si no vamos a hacer un ejército de karatecas, ¿viste? Sí. No queremos, ¿viste? No. Y bueno, en parte de ese funcionamiento y desde el espacio cultural se dinamizan y se proponen actividades como ciclos de cine. De hecho, venimos de todo un proceso. De hecho, el sábado también va a haber otro ciclo de cine, y un ciclo de cine sobre esclavitud y identidad afroamericana en Latinoamérica, muy cruzado también con revoluciones e independencias de Latinoamérica. Son unos compañeros del bachillerato que estuvieron encarando ese proyecto y fueron pasando distintas películas muy interesantes. Creo que el sábado, después de la peli nuestra, va a haber, o sea, el viernes, la peli Casa Social, y el sábado, es la peli de este ciclo. Esta peli. Si quieres invitarlos a todos, pasanos la dire, la invitación, la hora. Bueno, la película se pasa el día viernes, la dirección es Avellaneda 2177. La película creo que se pasa a las 21 horas en la Asamblea de Flores. Avellaneda, esto es Avellaneda 2177, Avellaneda y Gavilán. Van a ver que es una casa vieja, pintada con un mural estrenado hace poquito, muy lindo, colorido. Con la bandera del Impala, ¿no? Es como, claro, tiene los colores de la Uipala, exacto. Bueno, y que vayan y conozcan también, ¿no? Lo que es el Centro Cultural 20 Flores, y de paso ven el documental. Y además va a haber comidita rica, también buffet, así que los invitamos. Excelente. También a... Está todo dicho, vamos. Vamos. No queda otra. No. Muchas gracias entonces, Nicolás Lobarbo, por esta entrevista y por habernos contado y mostrarnos, por habernos mostrado también, ¿no? Cómo es la asamblea, el centro cultural, y también por habernos hablado un poquito sobre este documental. en la piel del escritor y en la voz del artista. Hola, soy Rocío Fabio y escribo. Duele el sol cuando ilumina tus heridas. Ya se viene la temporada de salir a entrar adentro. Ya se viene lo absurdo de querer empapar los recuerdos. Y vengo yo a arrodillarme entre tu pecho, a besar el día con las panzas redondeadas de complejos. Y vengo yo, porque te faltaba el viento. Es tan solo querer perforar al cuento, enjaular al desenlace y que la moraleja se encorve en su misterio. Es tan solo tratar de verle la cara buena a las agujas que zapatean en tu muñeca, las que hierven todos tus secretos y te convocan a escribir hasta los silencios, sabiendo que eso quiebra las manos del poeta. Muerde el calor a las lágrimas, a la tregua tácita sobre los sexos, a la cárcel de concreto donde la lección escondió al juego. Ya llega el momento. Somos vos, yo y un reloj latiendo. Pero llego igual, salgo entre las olas de tu cuerpo. Choca mi naufragio, exhala tu mirada. Me levanto entre la sal que desintegra el alma, entre la sal que tiraste para cazar la cura, a tanto sol, a tanta verdad, a tantos cuerpos armados, que en verano, reflejados, solo son el espejo de lo anciano. Solo son el espejo de lo anciano. Pensando en sacar la voz. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz, la única forma de ser escuchados. Bueno, Nicolás Lobarbo estaba recién con nosotros comentándonos sobre Casa Cultural, que es el documental que se va a estar proyectando este viernes en el Centro Cultural 20 Flores. Y ahora llega la columna de Juan, que nos va a presentar el Piedra Buen Arte. Claro, sí, les había adelantado, ¿no?, de este galpón que tenía dos historias, ¿no? Una historia ligada a la cultura y una historia anterior que, digamos, está ligado a lo negativo, ¿no? Porque primero, o sea, ofició de obrador cuando se construye el barrio, ¿no? O sea, el obrador es las lugares donde se guardan las maquinarias, donde se hacen, o sea, se producen todos los elementos que después van a ir a parar a los edificios, ¿no? Bueno, luego esto se abandona, lo empieza a utilizar el Teatro Colón, o sea, como depósito de escenarios viejos, o sea, fíjate la mística que tiene esto, ¿no? Como ya antes de ser un centro cultural ya tenía algo ligado con la cultura. Bueno, luego el centro cultural, bueno, sufre, o sea, un incendio en donde se queman la mayoría de los galpones, que esto eran como 5 galpones, queda uno. Sí. Y es este el que se convierte en Piedra Buena Arte. Bueno, tuve la oportunidad de ir y visitarlo, de conocer a Luciano Garramuño, que es el que está llevando la posta junto con Pepi Garachico, que también es un muralista, con Nico, que estuvimos hablando ahí el domingo pasado. Y hay algo que yo quiero rescatar y quiero, o sea, ver, ¿no? Esto no es político, no tiene ninguna bandera, nada. Y ellos arrancaron con este proyecto siendo muy jóvenes, ahora tendrán 30 y monedas, ¿no? Y todo lo hicieron a pulmón. Por ejemplo, yo te hablaba de un objeto, ¿no? Cómo se podía convertir en algo, en otra cosa funcional, artística. Claro. Al principio era un fibrón, ahora es un lápiz. Bueno, no. Miremos esa silla. Bueno, esa estructura de esa silla, ellos tienen un parque, ¿no? Afuera del galpón. Ellos lo que están haciendo son living para que la gente, o sea, pueda usar, puede ir y tomar mate, ¿no? Salir con los chicos. Buena onda. Y lo que hacen es, rellenan eso con cemento, o sea, la estructura, el alma de ese sillón, y lo convierten en un nuevo sillón de cemento. Y vos decís, bueno, ¿lo usarán o no lo usarán? No, vos sabés que lo ponen, cosa que ponen, se usa. Y la gente empieza, pero bueno, no te voy a hablar más, yo, préstame tus oídos, quiero que lo escuches. Y quiero que conozcas el Centro Cultural Piedra Buena Arte a través de sonidos. Si algo que aprendí con la gestión de esta del galpón, de cómo se fue surgiendo la historia y cómo uno fue desarrollando todo, como que esto es de un terreno baldío a una ciudad artística. La idea acá es construir y la construcción que forme parte, me parece que ese es el nuevo modelo de gestión cultural que hay acá, es que la misma construcción forme parte de eso que necesita el lugar, ¿me entendés? Me parece que tenemos un barrio muy grande y que tiene muchísimo, pero muchísimos años para accionar artísticamente en el barrio del Galpón con todo lo que genere. Mi nombre es Nicolás, de Galpón Cultural Piedra Buenarte, y acá estamos presentes frente a una intervención en el ambiente del barrio, ¿no? En común denominador, digamos, en los pasillos, de un pino antiguo que había quedado ya seco y los vecinos lo habían cortado y se lo intervino dándole forma de lápiz, ¿no? Primero se pintó de azul, ahora está de rojo y próximamente se va a ir cambiándole el color. Y antes de cortarlo o de no hacer nada, se decidió hacer un lápiz que va a empezar a escribir la historia de las esculturas dentro del contexto de murales, esculturas y la ciudad artística que es el barrio Piedra Buena, ¿no? Como que bueno, nosotros somos artistas, gestionamos el lugar para el desarrollo de las actividades artísticas del barrio, así en materia de eventos, de exposiciones, de talleres de oficio. Y bueno, ahora estamos en una etapa de construcción por una cuestión de que tenemos un espacio muy grande y también el espacio grande implica, si bien como también hicimos los trámites para conseguir, ¿no? Y se luchó para conseguir un convenio de uso por 30 años, es para trabajar un poco más, para trabajar legalmente, ¿no? Porque de la manera que se vino trabajando del 2006 hasta ahora, fue una manera totalmente a pulmón y clandestina, ¿no? Por así decirlo, acá no hay... No existe nada más que la actitud y llevar adelante las acciones. Y dentro de todo esto que estamos diciendo, el proyecto ya tiene un 50% de gestión y de infraestructura. El barrio tiene una emergencia edilicia, donde se está viniendo abajo. Entonces, bueno, el gobierno manda empresas a construir y a reparar esos arreglos en el barrio. Y bueno, entonces como que nosotros hacemos canjes con esas empresas de prestarle lugar para que arme el obrador a cambio de infraestructura, como por ejemplo construyeron oficinas, los baños, pero bueno, así avanzamos un montón. Porque el barrio son todos como todos pasillos semicirculares, donde hay, se dan como unos pasillos internos, que son el común de la gente que vive día a día, y ahí es donde está la intervención artística que estamos haciendo, que se llama Pasaje Artístico Piedra Buen Arte. Y bueno, ya hemos realizado más o menos 35 murales, todos con esmalte sintético, y también hay obras reproducidas muy famosas como el Guernica de Picasso, los relojes de Dalí, o obras mundialmente conocidas. Y también hay obras de artistas de acá del barrio. Después hay improvisaciones en la pared. Bueno, trabajamos con pintura que la gente nos dona, que vamos consiguiendo a través de intercambios. Parece que el arte es tan amplio y tan fuerte que todos tienen algo, todos. Entonces me parece que lo que hace el galpón es pulir eso en la gente del barrio, ¿no? Y ver otra realidad, empezar a encontrar otras cosas, ¿viste? El galpón representa otras cosas también. Representa que la gente vea, por ejemplo, extranjeros por el barrio. Representa que exista un Dalí, un Guernica por el barrio. ¿Qué sé yo? Que exista notas en los diarios, no por hechos policiales. Que exista un programa de radio todos los viernes que va a medio barrio. Que exista un lugar donde el hijo puede ir a tocar. Por ejemplo, estamos haciendo un disco con Lito Vitale, donde tu hijo, que es músico, un terreno baldío, ahora le da la posibilidad de tocar con el músico, uno de los productores más grandes de la Argentina. O sea, hay un contraste totalmente diferente. Esto era un terreno baldío, no era un centro cultural abandonado. Es construirle la identidad a todo. Así es, bueno, estábamos escuchando a Luciano Garramuño, a Pepi, a Nico, ¿no? Que estaban un poco dándonos a conocer, pasaron por tus oídos, conociste por tus oídos, a través de los sonidos, el Piedra Buena Arte. Bueno, quiero rescatar que es un lugar donde cualquiera puede transformar esto en otra cosa. Está pensado por y para los vecinos del barrio, es funcional y artístico, es una fábrica de sueños y esperanzas, un galpón donde nace el arte. El impulso de crear culturalmente. Cerquita canta. Traigo de un lejano país las sombras de mi hijo, sombras que cambié en libertad y otras en domingo. Voy al mundo en un alazán, soy el cantor de los pueblos. Tradición. Bueno, Tommy Lebrero es lo que estamos escuchando. Cantor de los pueblos. Cantor de los pueblos. Es el primer corte de Me Arrepiento de Todo, que es el último disco. Está preparando otro. Si quieren conocer las nuevas canciones, esta noche, hoy, a las 9 de la noche, en El Pacha, que es la casita más linda de Villa Crespo, lo pueden ir a ver. Les cuento por qué es la casita más linda. Porque es la casita más linda. Hay toda una leyenda con respecto al Pacha. Se las voy a contar. Pacha, es un lugar que es tan, tan, tan, tan especial que para encontrarlo, yo no les puedo dar la dirección ahora. Tienen que salir a caminar por Villa Crespo. No. Y de repente viene un duende. Otra que Parque Chas. De verdad. Un duende. Y te agarra de la mano y te lleva hasta la puerta. Y cuando vos llegás, te atiende un montón de gente re linda, con muy buen... Abren la puerta y sale un olorcito a comida. Uy. Hay unos platos que te están esperando ahí adentro, muy buenos. Vos entrás, es una casa muy linda, llena de arte, llena de instrumentos, muy cálida además, que tiene un montón de sillones. Entonces vos podés ir probando uno por uno a ver cuál te gusta más. ¿En serio? Sí, en serio, de verdad. Wow. Será el duende de bandoneón. Voy a ir solamente a probar los sillones. Vayan esta noche, te sentás en el sillón que más te gusta y podés escuchar a los artistas. Hay un montón de cosas. En este caso, hoy a la noche está Tommy Lebrero, presentándose con su banda, El Puchero Misterioso, que va a estar cantando temas viejos y temas ya nuevos. Que compuso en un viaje que hizo hace poco a caballo, que es muy interesante. Y además, a ver. Además, las bebidas no te las dan en vasos comunes. ¿En qué te lo dan? Yo sé. Frasco de mermelada puede ser. Frasco de mermelada. He conocido gente que en su casa ahora tiene frascos de mermelada porque le gustó la modalidad del Pacha. Qué buena onda. Así que los invito a todos a conocerlo, es muy lindo. Además, va a haber muchos músicos. El Puchero se compone de grandes músicos. Hay piano, chelo, ukelele, un cajón. Va a estar muy bueno. Así que bueno, con esta recomendación para esta noche, cerramos el programa. Y una cosa más antes de que me olvide. Si no tienen ganas de salir a caminar y conocer a este duende mágico que yo les cuento, nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es... /culturalmenteradio. Y también nos pueden escribir al Twitter, que es @culturalmenteok. O si no, nos pueden escribir a culturalmenteradio@gmail.com y nos piden la dirección, o también al Facebook de Tommy Lebrero le piden la dire para esta noche. Claro, y si no, y si quieren otra alternativa, va a haber humor marginal, reíte o disparo, stand-up. Se presentan Dami Quilici, Carlos Balmaceda y Germán Matías. Es el miércoles 15 de mayo a las 21:30 en Ciudad Vieja, 71 esquina 17, número 1103, la entrada $30. Para mañana eso. Hoy se van a ver a Tommy, lo exacto, digo yo. Hoy bueno, sí o sí, Tommy. Llegamos al final de este programa. Ahora ya se vienen las chicas de Acá la Lavada, que están ahí como apurándonos en la puerta. Muchas gracias no por habernos escuchado. No le dejamos el estudio. Hasta el martes que viene. Hasta en más el martes que viene. Culturalmente. Nos vemos. Chau.